entró en Jericó y atravesaba la ciudad. Había un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de publicanos y rico. Intentaba ver a Jesús para conocerle, pero no podía a causa de la muchedumbre porque era pequeño de estatura. Se adelantó corriendo y se subió a un sicómoro para verle, porque iba a pasar por allí. Cuando Jesús llegó al lugar, levantando la vista, le dijo: Zaqueo, baja pronto, porque conviene que hoy me quede en tu casa. Bajó rápido y lo recibió con alegría. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a hospedarse en casa de un pecador. Pero Zaqueo, de pie, le dijo al Señor: Señor, doy la mitad de mis bienes a los pobres, y si he defraudado en algo a alguien, le devuelvo 4 veces más. Jesús le dijo: Hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues también este es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. Mientras estaba oyendo estas cosas, les añadió una parábola porque él estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría enseguida. Dijo pues: Un hombre noble marchó a una tierra lejana a recibir la investidura real y volverse. Llamó a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: Negociad hasta mi vuelta. Sus ciudadanos le odiaban y enviaron una embajada tras él para decir: No queremos que éste reine sobre nosotros. Al volver, recibida ya la investidura real, mandó llamar ante sí a aquellos siervos a quienes había dado el dinero, para saber cuánto habían negociado. Vino el primero y dijo: Señor, tu mina ha producido 10. Y le dijo: Muy bien, siervo bueno, porque has sido fiel en lo poco, ten potestad sobre 10 ciudades. Vino el segundo y dijo: Señor, tu mina ha producido 5. Le dijo a este: Tú ten también el mando de 5 ciudades. Vino el otro y dijo: Señor, aquí está tu mina que he tenido guardada en un pañuelo, pues tuve miedo de ti porque eres hombre severo. Recoges lo que no depositaste y cosechas lo que no sembraste. Le dice: Por tus palabras te juzgo, siervo malo. ¿Sabías que yo soy hombre severo, que recojo lo que no he depositado y cosecho lo que no he sembrado? ¿Por qué no pusiste mi dinero en el banco? Así, al volver, yo lo hubiera retirado con los intereses. Y les dijo a los presentes: Quitadle la mina y dádsela al que tiene 10. Entonces le dijeron: Señor, ya tiene 10 minas. Os digo, a todo el que tiene, se le dará, pero al que no tiene incluso lo que tiene, se le quitará. En cuanto a esos enemigos míos que no han querido que yo reinara sobre ellos, traedlos aquí y matadlos en mi presencia. Dicho esto, caminaba delante de ellos subiendo a Jerusalén. Y cuando se acercó a Betfagé y Betania, junto al monte llamado de los Olivos, envió a 2 discípulos diciendo: Id a la aldea que está enfrente. Al entrar en ella encontraréis un borrico atado, en el que todavía no ha montado nadie. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta por qué lo desatáis, le responderéis esto: porque el Señor lo necesita. Los enviados fueron y lo encontraron tal como les había dicho. Al desatar el borrico, sus amos les dijeron: ¿Por qué desatáis el borrico? Porque el Señor lo necesita, contestaron ellos. Se lo llevaron a Jesús, y echando sus mantos sobre el borrico, hicieron montar a Jesús. Según él avanzaba, extendían sus mantos por el camino. Al acercarse, ya en la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, llena de alegría, comenzó a alabar a Dios en alta voz por todos los prodigios que habían visto, diciendo: Bendito el Rey que viene en nombre del Señor, paz en el cielo, gloria en las alturas. Algunos fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él les respondió: Os digo que si estos callan, gritarán las piedras. Y cuando se acercó, al ver la ciudad, lloró por ella, diciendo: Si conocieras también tú en este día lo que te lleva a la paz, sin embargo, ahora está oculto a tus ojos, porque vendrán días sobre ti, en que no solo te rodearán tus enemigos con vallas y te cercarán y te estrecharán por todas partes, sino que te aplastarán contra el cielo a ti y a tus hijos que están dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no has conocido el tiempo de la visita que se te ha hecho. Entró en el templo y comenzó a expulsar a los que vendían, diciéndoles: Escrito está: mi casa será casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en una cueva de ladrones. Y enseñaba todos los días en el templo. Pero los príncipes de los sacerdotes y los escribas buscaban acabar con él, lo mismo que los jefes del pueblo, pero no encontraban cómo hacerlo, pues todo el pueblo estaba pendiente, escuchándole.